Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjoie, maestro de francés y de humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están sintonizando Radio UDEM por 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y también por la página de la Universidad de Monterrey, www.udem.edu.mx/radioudem. Nos están escuchando pues, quizás por su celular, vía la aplicación TuneIn o por nuestra página raicesudem.blogspot.mx, donde pues terminando este programa podrán volver a escucharlo si se perdieron la primera parte o la segunda parte o casi todo el programa. Entonces, esta semana vamos a Guerrero, vamos a este estado que bueno estuvo en el ojo del huracán por muchos asuntos que pues, no son tan antropológicos para lo que nos concierne en este momento. Vamos a hablar de un museo comunitario, el Museo Comunitario de Huamuchtitlán, y tenemos el gusto de recibir por primera vez este programa a Gracia Carvajal y a Juan Reynold Tonchés. Buenas tardes a los dos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Bertrand. Un saludo a todo tu auditorio, muy bien. Y con saludos desde México, desde México Distrito Federal. Así es. Bueno, ustedes estaban ahí, más bien me solicitaron ahí hablar de un proyecto que tuvieron, en el cual los dos participaron, que es el Museo Comunitario de Huamuchtitlán. Quizás valdría la pena recordar dónde está ubicado Huamuchtitlán, por favor. Bertrand, bueno, antes te saludo también y qué gusto volverte a encontrar de nuevo por nuestra ya acostumbrada y cada vez más común forma de vernos y de platicar, ¿no? Así es. Las redes, pero ya algún día nos conoceremos en persona. Ojalá. La comunidad o el municipio de Huamuchtitlán no es a lo mejor de los más conocidos en el estado, por supuesto, ¿no? Como Chilpancingo, Acapulco, otros lugares que todo el mundo ubica, pero al mismo tiempo es un sitio, una zona de Guerrero, pues del estado de Guerrero, muy rica en materia de arqueología y de tradiciones. Está ubicado en lo que se llama la montaña de Guerrero, conocido desafortunadamente también por su grado de marginación, pero también sobre todo por el fuerte componente indígena que los pueblos tienen en esa zona. Entonces, el municipio de Huamuchtitlán, ya casi colindante con Puebla, es parte de esta región, aunque en particular de una zona muy, muy específica que le llamamos La Cañada. Uh-huh. Ahora bien, la zona arqueológica de Huamuchtitlán, ¿de qué época es? ¿Cuáles culturas vivieron allá? Te platico un poco para que la gente se imagine cómo es esta región. Okay. Hay una cañada, todos pensamos en Guerrero como una serie de montañas casi interminables. Uh-huh. Y sí es así, pero la cañada de Huamuchtitlán, la cruza el río Tlapaneco y forma un valle muy, muy fértil. Este valle fue ocupado por pueblos prehispánicos desde hace mucho tiempo. Algunas investigaciones hablan de quizás 2000 años antes de Cristo y una ocupación probablemente continua. Hace falta hacer más investigaciones, es parte también de lo que se ha tratado de gestionar a partir del trabajo de acercamiento con las comunidades, que se pueda saber más de la historia de la región. Pero lo que sí se sabe por fuentes etnográficas y etnohistóricas es que tlapanecos, mixtecos y nahuas convivieron en esa región desde siempre, hasta que la expansión del Imperio Mexica se fue haciendo más cercana hacia los territorios guerrerenses. Uh-huh. Y controlaron buena parte de esa zona. De hecho, Huamuchtitlán en época prehispánica formó parte de una de las provincias tributarias, la de Yohualtepec, que tenía su sede en Oaxaca, ¿no? Recordemos que en ese tiempo las divisiones políticas de los estados no existían, entonces era una misma región, esta parte de Oaxaca y Guerrero la compartían, y Huamuchtitlán en particular tiene una característica constructiva similar a todas las edificaciones mexicas, lo que los mexicas hacían en sus lugares en los que ellos conquistaban, por decirlo así. Okay, ahora más bien, hablamos de un museo, significa que, bueno, hay una zona arqueológica, por supuesto. ¿Y este museo, cuándo se puso en marcha el proyecto de museo comunitario? Que venimos casi desempacados de allá, se inauguró ayer por la mañana, mediodía más o menos, tuvimos el enorme placer de haber concretado el proyecto. Uh-huh. Lo inauguramos en transcurso del día, la gente estaba muy contenta, lo estaba visitando en el transcurso de la tarde de ayer y hoy en la mañana, cuando yo regresé ya de Huamuchtitlán, la gente literalmente estaba ya esperando que se abrieran las puertas para conocerlo. Fue una espera larga, pero sí fructífera, y la gente está muy contenta, ¿no? Entonces, justo estamos presumiendo y estrenando el proyecto del museo por esta razón. ¿Y cómo surgió la idea de construir este museo? Resulta que hay algunos personajes, me refiero a personajes en el sentido más amplio y más gustoso de la palabra, que se han interesado por la cultura de su región desde hace mucho tiempo, ¿no? Cabe destacar al señor Pablo Domínguez, que desde hace 10, 15 años ha estado custodiando una serie de objetos que él ha considerado de valor patrimonial y que de esa selección original se fueron acrecentando los gustos, los intereses de la comunidad por conservar su patrimonio. Poco a poco se fue haciendo más fuerte la idea y en algún momento la administración local actual tomó la iniciativa como propia, se hicieron las gestiones para que se construyera un edificio muy digno y muy adecuado para albergar un museo digno para la comunidad de Guamuchitlán y ya digamos que en coordinación con el programa de apoyo a museos comunitarios en el que yo estoy encargado, se fueron cerrando todos estos esfuerzos hasta que tenemos ya concretada la museografía y la exhibición que toda la gente puede observar a partir de ahora y a partir de ayer en Guamuchitlán. Okay, y si hablamos justamente de la museografía y del guión museográfico, tú estuviste a cargo de este guión y de la museografía. ¿Qué nos puedes comentar cómo está repartido ahí el espacio, las salas, cómo va? El museo consta de cuatro salas. La primera es, la primera no solamente en orden, pero sí la primera en que te lo voy a contar, que es la paleontología, la cronología va así. La sala 1 es la sala paleontológica, la sala 2 es de arqueología, la sala 3 es de historia y la sala 4 es algo que me gusta llamar valores culturales contemporáneos. A ver, ¿a qué te refieres cuando dices eso de valores Exacto, esta es la parte interesante. Cuando revisamos los guiones generalmente en otros espacios, en otros museos comunitarios, nos dimos cuenta que hay una, creo yo, una equivocada concepción de ellos cuando se piensa que tienen que ser como un museo de antropología chiquito, ¿no? O un museo de historia chiquito. Yo estoy convencido de que no es así. Es importante que haya un trabajo de intercambio entre los saberes locales, entre las historias locales y quienes estamos realizando los guiones, se llaman científicos y museográficos en esos términos, pero que tienen que ser más cercanos a la cotidianidad de los imaginarios colectivos, decimos nosotros, en antropología, y que tienen que verse reflejados. Entonces, ¿qué podemos encontrar ahí, por ejemplo? Hay un elemento que a mí me gusta mucho en lo particular, que es el de la lotería. Hay una lotería que la identificamos solamente en Guamuchitlán. No es la lotería que vemos a lo mejor en las ferias de todo el país o en otras partes del mundo, quizás. Es muy particular con una serie de elementos, de imágenes, de nombres muy específicos y que hemos podido rastrear que a principios del siglo XX se inventó, se desarrolló, se modificó en Guamuchitlán y se ha permanecido jugándose desde entonces hasta la fecha. Ahora también lo que quisiera saber, porque vamos un poquito sobre el tiempo, Juan. Si nos puedes comentar, o si Gracia ahí que estaba a cargo de eso, nos puede comentar quizás un poquito de la parte paleontológica, porque siempre es un patrimonio que lamentablemente no enfatizamos mucho. Se está haciendo bastante esfuerzo al respecto y me gustaría que nos comentara un poquito de eso. Claro que sí, Bertrand. Mira, yo tuve la oportunidad de apoyar un poco en esta cuestión de clasificación paleontológica porque la comunidad empieza a darse cuenta que tiene todo un gran acervo, patrimonio alrededor natural donde se encuentran muchos fósiles. Entonces, con la ayuda, la colaboración y la iniciativa de Don Pablo, de alguna forma, en las construcciones de las carreteras, se empiezan a recuperar algunos de estos ejemplares y se guardan, los guarda la comunidad, pero también los empieza a querer empezar, pues, clasificar, a ubicarlos. Entonces, bueno, pude apoyar un poco en esta labor, dando la clasificación paleontológica con la colaboración, muy amable colaboración también, de Jesús Alvarado, coordinador, en ese entonces, coordinador nacional de paleontología del Instituto de Geología de la UNAM, y que nos arrojó fechas con respecto a los fósiles de piezas del Jurásico. Ok, muy bien, entonces ya tenemos una idea un poquito más amplia de qué se trata. Vamos a seguir con ustedes. Vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Y continuamos. Cuenca, canto de siete jilgueros que vuelen los maromeros, nube blanca y bendita. Le pregunté a la tristeza, le pregunto el año nuevo, ¿dónde aprendiste cantadas? Dime dónde está el trapecio. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM, aquí en Monterrey. Estamos enlazando esta llamada con el Distrito Federal y hablando de Guerrero, para que tengan un panorama completo de este programa que viene más bien sobre el Museo Comunitario de Huamuchitlán. En el estado de Guerrero estamos con Orlando Tonchés y Gracia Carvajal. Estábamos hablando ahorita con Gracia de la colección ahí de objetos paleontológicos que se han encontrado. ¿Qué más nos pueden comentar ahí? Más bien, quizás valdría la pena comentar ahorita que bueno, se inauguró hace poco este museo. ¿Cómo llegar a la zona arqueológica, al museo? ¿Cómo se puede llegar ni siquiera desde la capital o desde la capital del estado? ¿Cómo llegamos allá? Es muy fácil. Aunque está en Guerrero, el municipio de Huamuchitlán, sin embargo, todo su red de caminos va más bien hacia Puebla y hacia la Ciudad de México o al estado de Morelos. Okay. Es mejor tomar desde la Ciudad de México, por decir un ejemplo, uh-huh, hacia la ciudad de Cuautla. De ahí a Izúcar de Matamoros y un poquito adelante hay un pueblo muy chiquito que se llama Tehuitzingo. Ahí está la desviación que va hacia Tlapa, la carretera que va a Tlapa. En ese camino nos atravesaríamos el Distrito Federal, Morelos, Puebla, parte de Oaxaca y Guerrero, uh-huh, hasta llegar a Huamuchitlán. Es el camino, digamos, más rápido. Pueden googlearlo, pueden buscarlo en Google Maps y será muy sencillo que lo identifiquen. La carretera está muy bien. Yo acabo de hecho regresar por ahí hace un rato y se puede encontrar aparte uno de muchos lugares muy muy interesantes que visitar. Es la forma más sencilla, y si vienen de la ciudad de Puebla, que también es muy cerca, toman la carretera que va de nuevo a Izúcar de Matamoros y siguen el mismo camino que les platico. Oye, y bueno, ¿hay algún costo para la entrada a este museo? No, es libre. La intención es que la gente tenga oportunidad, sin importar su condición socioeconómica, okay, de visitar su pasado, su acervo patrimonial. Justamente fue muy interesante ver cómo los niños se acercaron desde temprano a conocerlo. Uh-huh. Y bueno, pues los niños generalmente están así, ¿no? Andan caminando, jugando, suben, bajan, y a lo mejor poco se ocupan de estas cosas que a lo mejor nos preocupan más a los grandes sobre las botas y pagos y estas cosas, ¿no? Entonces, todo se da como muy natural. Los niños entran, los niños conocen su patrimonio, se interesan, y así yo considero que tiene que ser, y así seguirá, me parece. Y que también es una invitación para que vayamos un poquito más adentro a conocer la historia regional, uh-huh, que pocas veces tenemos la costumbre en general de revisar. ¿Por qué? Porque la gente generalmente va hacia las capitales, pero ahora Huamuchitlán ofrece precisamente tiene esta oferta cultural que está muy completa y que trató de abarcar varios aspectos. Como bien lo decíamos, desde el aspecto histórico hasta el arqueológico y el paleontológico. Uh-huh. Y se cuenta también con un espacio para exposiciones que pueden llegar a ser itinerantes o talleres, y que se está involucrando bastante para que la comunidad participe activamente. Eso. No solo la comunidad, sino también el público en general que pueda llegar a visitar los alrededores, ¿no? Yo creo que ahí metiste el dedo ahí, justamente donde es muy importante es ver cómo se puede involucrar directamente la gente en el cuidado, en la difusión de su patrimonio. Es algo ahí que pues vale la pena resaltar, y pues ustedes ahí llevaron este proyecto, y pues muchas felicidades, la verdad, porque no es fácil hacer este tipo de proyecto. y pues necesita mucha energía, involucrarse a veces económicamente, personalmente, para que salieran estos proyectos a cabo. Terminamos nada más con una palabrita sobre Arqueopáticos. Ahorita que estamos en junio, ¿cuál es la próxima entrega de la revista Arqueopáticos? Bueno, te comento rápidamente que tenemos una gran sorpresa para tanto para los miembros como para quienes consultan Arqueopáticos desde las redes, desde nuestro blog, desde nuestra página de Facebook y Twitter, que para estos meses estamos sacando el número de género y patrimonio. Okay. Y que esto también va a involucrar que las personas que estamos de articulistas, que vamos a publicar, vamos a tener una dinámica tanto entre nosotros como el público. Okay. Y que también tenemos un ciclo de cine de género para llevar a varias comunidades y que también se involucren en este hecho del patrimonio, del cuidado del patrimonio y de la apropiación misma. Bueno, pues ahí está entonces la cita. Muchísimas gracias a usted, a ambos. Muchas gracias, Gracia. Muchas gracias a ti, Juan Gerenol. Un abrazo desde Monterrey al DF. Esperamos ahí tener noticias, más noticias de ustedes muy, muy pronto. Gracias. Estamos en contacto desde el Distrito Federal. Mandamos un abrazo a todos los radioescuchas y los invitamos tanto a que conozcan el Museo Comunitario Guamuxitlán, se den una vueltecita y también que se den una vuelta por la página de Textos Arqueopáticos y nuestra página de Arqueopatía. Claro que sí, vamos a poner las ligas como siempre. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical. Regresamos luego con nuestra agenda. Jamás volveré a ver a todos esos cancioneros, a los grandiosos maromeros que siempre actuaron con gran vocación y con amor. Ya se fue la plana mayor, se llevaron todas las cantadas y esas malagueñas y patadas, funambulismo y juegos de salón. En una noche de luna brillante se vio un trapecio que se movía. Era la sombra de un alma errante, de un viejo artista que se despedía con gran final. Thank you. cantar al sepulcro inerme su canción. Ya comenzará otra actuación. Emmanuel Montes volverá a cantar y a bailar. Se enmudeció el arte mayor, se cayó el bajo y el violín, la tambora no anuncia el festín, el doble llama al negro festón. La última vez los vieron volando, con rumbo al cielo se despedían. Cuenta la gente que iban llorando, porque sabían que no. Continuamos este programa de Raíces. Como cada semana, por supuesto, tenemos una serie de eventos que pueden tomar en cuenta para esas vacaciones que ya van, están tocando a la puerta, como dicen en francés. Y pues, por supuesto, hay una serie de exposiciones que están disponibles. En particular, aquí en Monterrey tenemos exposición sobre paleontología, que está en el Museo Regional El Obispado, y también la exposición que da el Museo de Historia Mexicana, que se llama Memorias de Barro y Piedra. Pueden ver esta última exposición hasta el día 5 de septiembre. Entonces vale la pena que lleven a sus hijos, porque está diseñada esta exposición justamente para ellos. Si vamos un poquito más al norte, estado de Texas, por si van a San Antonio, hay esta exposición en el campus de la UNAM en San Antonio, que se llama Tlaloc, el dios de la lluvia mesoamericano. Y en el DF también, pues por supuesto, tenemos la exposición del Museo Nacional de Antropología, que se llama El Capitán Dupé y su árbol arqueológico de 1794. Exposición diseñada por Leonardo López Luján. Ahora bien, si van a Oaxaca, hay una exposición que ya hemos comentado que está dando vueltas en el país, que es la de Semilla de Vida, la sexualidad en Occidente. Esta exposición está ahora en el ex convento Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca hasta el día 30 de agosto. Fuera de México se inauguró esta semana la exposición Mayas, el lenguaje, la belleza del lenguaje en Liverpool. Bueno, la exposición ahí con María Teresa Franco y otros directivos del INAH esta semana. Entonces, por si van a Inglaterra, pues pueden tomar en cuenta esta exposición. Y también, hablando de países angloparlante, tenemos pues la exposición de arte moderno de Huiche Yaritari por José Benítez Sánchez en la Galería de Arte de la Universidad de la Isla de Vancouver en Columbia Británica. Esto pues hasta el día 15 de julio, vale la pena que la tomen en cuenta. Ahora bien, siguen ciertos eventos disponibles durante esas vacaciones. Recordamos uno, que es el curso sabatino que va a dar María Eugenia González Gutiérrez en el Museo Nacional de Antropología. Son 4 sábados a partir del 4 de julio, de las 10 a las 13 horas. Es un curso totalmente gratuito para que lo tomen en cuenta. Luego el Diplomado de Historia y Antropología de las Religiones en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues sigue también este evento. La UNAM todavía nos propone, más bien va a ser la última sesión del curso Miquistli sobre la muerte en el mundo náhuatl prehispánico con el doctor Patrick Johansson. Eso es en Históricas. Y el curso Códices Mayas con la doctora Laura Sotelo Vargas, todavía le falta 2 sesiones, pues el 22 y el 29 de junio, de las 18 a las 20 horas, por si quieren ahí oír, escuchar este curso. También el Seminario de Lengua y Cultura Nahuatl sigue el próximo martes a las 18 horas en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en el DF. Y sigue también el Diplomado sobre Mayas en la Casa de Humanidades de la UNAM. Eso pues va a ser el próximo martes de las 17 a las 20 horas. Ahora bien, si vemos también lo que es el CIESAS nos propone un curso a principios de julio que se llama Elementos Simbólicos y Comparativos entre Códice Borgia y Vindobonensis, con Manuel Herman Lejarazu, que recibimos en este programa, y Katarzyna Mikulka, investigadora de la Universidad de Varsovia, Polonia. Entonces, del 1 al 3 de julio, y con sesiones bastante intensivas, que son de las 10 de la mañana a las 14 horas y también de las 16 a las 20 horas. Informes ahí directamente escribiendo yendo a una dirección que pondremos en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx. Sigue también este evento que nosotros organizamos en la UDEM, que es el concurso de carteles para el tercer coloquio de arqueología, paleontología y antropología. Sigue en la página del coloquio en Facebook, porque en el 30 de junio vamos a publicar la lista de las propuestas aceptadas, y luego en las próximas semanas también se va a publicar la programación de este evento. Hubo más de 50 participaciones registradas. Sin embargo, el concurso de carteles para ilustrar este evento pues sigue abierto hasta el 12 de julio. La información directamente en Capan Monterrey por Facebook. Recordamos también noticias. Una, en el boletín INA se comenta, se volvió a comentar más bien de un entierro que se ha encontrado en el estado de Chihuahua, con la supervisión ahí de Emiliano Gallaga, de un joven que fue encontrado. Más bien ahí se trata del entierro más antiguo jamás encontrado en Chihuahua hasta la fecha, entonces un descubrimiento bien interesante. Y también la Universidad Nacional Autónoma de México publica su boletín antropológicas directamente en internet, entonces vale la pena que lo consulten directamente en línea. Recomendamos para lectura, de hecho, un libro publicado por la UNAM redactado por Marta Iria Najera Coronado sobre dioses y seres del viento entre los antiguos mayas. Lo pueden ahí consultar directamente en la página de Filológicas. Bueno, ser para nosotros sería todo para este programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a Checo Becerra en controles, como cada semana. Les deseamos muy buenas vacaciones para quienes están aquí, y pues que pasen una excelente semana. Les habla Bertrand Lobjois. Recuérdense, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Raíces.